Muy bien, vamos a iniciar nuestro estudio. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema del origen y la trascendencia gentil en el Evangelio. Esto es lo que vamos a desarrollar, tiempo que vamos a emplear en este estudio de la palabra de Dios. Y vamos a iniciar haciendo esta observación acerca del Evangelio, destacando, por ejemplo, y lo debemos de señalar, de que el Evangelio que actualmente conocemos nosotros, y tal vez esto nos sorprenda, pero no es el Evangelio del Nuevo Testamento. De ahí que siempre será importante que nosotros enfoquemos el Evangelio a partir del Nuevo Testamento, directamente de la palabra de Dios. Y nos encontramos de veras con unas enseñanzas muy interesantes y sobre todo que nos ayudan precisamente a definir cuándo se está alterando, cuando no se está manteniendo la pureza del Evangelio. Por lo pronto nosotros vamos a introducir un poquito de historia acerca de esto para que nos ayude a comprender lo que estamos aseverando. Por ejemplo, nosotros en el Antiguo Testamento vemos esa exclusividad del trato de Dios con el pueblo judío, de manera que nosotros vemos que esa relación de Dios el pueblo judío prácticamente abarca todo el Antiguo Testamento, donde la relación es mayoritaria con el pueblo judío. Como nosotros sabemos, a partir del capítulo 12 del libro de Génesis, a partir del llamamiento que Dios le hace a Abraham, nosotros vemos que el Espíritu Santo nos guía a esa relación, ese desarrollo que Dios tuvo con Abraham, su descendencia, hasta que encontramos esa identidad del pueblo judío. Y esto es lo que hay que señalar y hacer el énfasis muy fuerte en cuanto a ello. Nosotros tenemos que entender que esas operaciones de Dios con el pueblo judío, ese método, esa manera, ese proceso que Dios tuvo con el pueblo judío con una intención bien definida, Dios también va a utilizar ese mismo método en el Nuevo Testamento a partir de la influencia del Evangelio. Por esa razón tenemos nosotros que destacar esa obra de Dios, esa obra instructiva de Dios, esa obra formativa que Dios tuvo para con el pueblo judío. No es además que nosotros hagamos estas observaciones que son muy importantes. Debido a esa relación, como mencionábamos, de Dios con el pueblo judío, nosotros encontramos que Dios tuvo esa relación por medio de la ley. Dios los instruyó, Dios los formó. Por esa razón vemos en el libro del Pentateuco, el denominado el libro de la ley, donde apreciamos ese trato de Dios con el pueblo judío, para darle esa identidad al pueblo judío. Quiere decir que Dios descendió para salvarlos cuando ellos estaban, esa descendencia de Abraham, que estaban en esa calidad de esclavos bajo el imperio egipcio. Y vemos nosotros en el libro de Éxodo cómo Dios nos manifiesta que Él descendió para liberarlos de la opresión de los egipcios, de Faraón, y para llevarlos por el desierto y para llevarlos a la tierra de Canaán, la tierra prometida, la misma tierra que Dios le había dado a Abraham y a su descendencia. Entonces, esto es muy interesante. Ver cómo Dios los saca de Egipto y los lleva a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, que se la daría a él y a su descendencia. Pero también nosotros vemos ese trato de Dios con el pueblo judío. Debemos de mencionar que el pueblo judío estaba, cuando estaba bajo la influencia del pueblo egipcio, ellos estaban totalmente contaminados. Durante esos 430 años que están bien señalados en la escritura, que ellos tuvieron ese contacto con el pueblo egipcio, es natural que ellos hayan contaminado con la superstición y con la religiosidad, con la idolatría del pueblo egipcio sobre todo. Y de igual manera, con la influencia de la multitud de los dioses, de los pueblos subyugados también que estaban bajo el poder de los egipcios. De manera que cuando Dios los saca con poder, los redime por medio de la Pascua, como lo sabemos, y los lleva a través del Mar Rojo, pues el pueblo de Israel, el pueblo judío, vieron esa ma grande manifestación del poder de Dios, sobre todo cuando ellos vieron las plagas y cuando cruzaron, como dice la escritura, en seco, el Mar Rojo. Eso es una manifestación tremenda de poder. Pero también era necesario que ellos conocieran que ese Dios poderoso es un Dios santo, y por esa razón Dios pronto los instruye y los introduce a formar, a tener un conocimiento de Dios acerca de la santidad de Dios. Y lo hermoso, lo interesante, lo importante es que toda esa instrucción es simbólica, llena de figuras, y todo ello hablaba de lo que en el futuro, lo que más adelante se iba a cumplir. Entonces eso es muy importante que lo comprendamos, la mano de Dios, la mano del Espíritu, haciendo esas maravillosas operaciones en el pueblo judío. De manera que por esa razón de ahí es donde viene la grande diferencia que el propio pueblo judío se dio cuenta de ese trato especial que Dios les estaba dando comparativamente al resto de los pueblos. Por esa razón de ahí viene el origen del término gentil, porque cuando el pueblo judío se vio que era santificado, que era separado de los demás pueblos por medio de la ley, al principio por medio del tabernáculo, las fiestas y posteriormente el templo, nosotros vemos que el pueblo judío tenía una identidad que lo distinguía, que lo separaba del resto de los pueblos. Por esa razón ellos, el término de pueblo gentil significaba sin ley, dando a entender que ellos sí tenían una ley de Dios, de ese Dios que manifestaba su santidad, al cual de una manera definida le servían, le adoraban, confiaban y buscaban tener esa comunión con él a través de su palabra y a través de todas esas ordenanzas, mandamientos que Dios les había impuesto. Y por otro lado, el resto de los pueblos no tenían nada de eso, seguían con sus contactos, con sus costumbres, con los ídolos, con sus religiones, con sus supersticiones, con sus conductas aberrantes, debidamente precisamente a la falta de santidad. Y entonces había un contraste bien marcado. La ley era una valla que separaba al pueblo judío del resto de los pueblos. Eso es algo bien definido, que Dios se encargó que ese proyecto, que ese propósito se cumpliera para identificarse él como Jehová, el Dios de Israel. De manera que en la antigüedad, el nombre de Jehová en su relación con el pueblo de Israel, del pueblo judío, quedó bien determinado. Y todos aquellos pueblos gentiles que tuvieron ese contacto, que tenían ese contacto con el pueblo judío, podían ellos precisamente pues ya sentir y reconocer la influencia y saber que verdaderamente el pueblo judío tenía ese contacto con Dios. Por eso nosotros vemos en el transcurso del Antiguo Testamento, cuando había esas oportunidades de estos gentiles que les tocaba relacionarse, de una manera u de otra, podían encontrarse con esas manifestaciones del glorioso Dios de los judíos, Jehová de los ejércitos, como uno de los nombres con los cuales el pueblo judío conoció a Dios. Esto es en el Antiguo Testamento. Por eso insistimos en la importancia de la educación y la formación y la identidad que Dios prosperó con el pueblo judío. Se lo voy a repetir nuevamente para que lo estemos recordando. La instrucción, la formación y la identidad que Dios logró establecer con el pueblo judío. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer, porque más tarde nos encontraremos que a través del Evangelio Dios va a querer hacer lo mismo con aquellos que llama a través del Evangelio. Y de esa manera nosotros podemos reconocer la alteración, el torcimiento, y por eso podemos determinar que no es el Evangelio actual, no es el Evangelio del Nuevo Testamento. Por esa razón estamos precisando, por eso Dios es el que nos muestra este procedimiento, esta manera de operar. Pero ahora viene lo impactante, lo maravilloso de parte de Dios. Porque si bien Dios se identificó de esa manera con el pueblo judío, en la venida del Señor Jesucristo, en su encarnación, para venir a redimir, precisamente, para inaugurar la nueva dispensación de la gracia, porque está bien determinada ese cambio, esa apertura que el Señor Jesucristo vino a establecer. Es importante que entendamos que los mismos judíos, por esa razón, rechazaron al Señor Jesucristo, porque ellos, aunque tenían la ley, ya la habían distorsionado. Ellos ya tenían una segunda ley, una interpretación de la ley. Es la que seguían en las fechas en las cuales el Señor Jesucristo vino a este mundo. Por esa razón, él era rechazado, él era perseguido, porque el Señor Jesucristo le daba el sentido correcto a la palabra de Dios. Y los judíos guardaban la ley, la reconocían, la preservaban, la ley escrita, pero le estaban dando otra interpretación. Note usted esto, Por eso estamos señalando que por esa razón actualmente hay también otra interpretación del Evangelio del Nuevo Testamento. De igual manera como los judíos le habían dado otra interpretación. En cuanto a la literalidad de la ley, ellos la mantenían. Por esa razón había hasta el oficio de los escribas, pero también escribas e intérpretes de la ley. Había esa dualidad de ese servicio que se le pretendía dar, o el uso que se le pretendía dar a la ley. Preservarla, pero también interpretarla. Pero ahí está precisamente el problema. Por esa razón, nosotros vemos que el Señor Jesucristo viene a hacer su obra, una obra maravillosa, una obra profética, una obra que está relacionada con el consejo eterno de Dios, con el plan de la redención. Y por otro lado también vemos la debilidad, la incapacidad del hombre manifestada, como lo estamos señalando, a través del pueblo judío. Esto fue algo tan grave, tan evidente, tan contrastante, que por esa razón vemos que el Señor Jesucristo fue perseguido. Él, debiendo de haber sido reconocido como el Mesías, que se estaba dando a conocer, fue rechazado, a tal grado que hasta, como nosotros lo sabemos, fue llevado a la cruz. Todo esto con el anticipado conocimiento de Dios, que Dios sabía que el hombre haría todo esto. Ahora, lo importante que nosotros tenemos que entender es cómo el mismo Evangelio sorprendió a los mismos judíos, como lo estamos viendo. Al grado tal que no lo comprendieron. Al no comprender a Cristo, porque Jesucristo, la finalidad del Evangelio es dar a conocer a Cristo, la obra que hizo Él, precisamente al rechazarlo, quiere decir que no comprendieron el Evangelio. Y también aquí viene lo importante, que nosotros comprendamos que aunque ellos tenían promesas específicas, bien definidas de parte de Dios para ellos, que son los que ellos procuraban, mas sin embargo, al no entender, al no buscar la dirección adecuada del Espíritu Santo, nosotros nos encontramos que ellos no entendieron que también por medio de la obra del Señor Jesucristo, Él también venía a llamar a personas que pertenecían al pueblo judío para que formaran parte de la iglesia. Esto es algo de veras que tenemos nosotros que considerar muy despacio, de veras con reflexión, con oración y con admiración. Por esa razón, nosotros vemos sorprendentemente el llamado que el Señor Jesucristo les está haciendo a judíos. Nosotros tenemos el ejemplo clásico del fariseo Nicodemo, donde nosotros vemos que en Juan 3:5 el Señor Jesucristo le dice que es necesario que nazca de nuevo, del agua y del espíritu. Pero si él es judío, pues él era descendiente de Abraham, él tenía derecho a formar parte del reino de Dios. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo le está diciendo que si no nace de nuevo, no puede entrar y no puede ver el reino de Dios. Aquí es donde nosotros tenemos que comprender lo que es el Evangelio. Porque si bien Nicodemo por nacimiento, él era judío y él tenía derecho a participar de las promesas del reino terrenal. Mas sin embargo, aquí vemos que el Evangelio tiene una apertura, una gloriosa apertura. Quiere decir que tiene una intención más maravillosa y más gloriosa, en donde nosotros vemos que Dios está llamando a Nicodemo a participar del reino eterno de Dios, o sea, aquel reino que iba a trascender la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces eso cambia todas las cosas. Esa es la importancia de comprender el Evangelio. Por esa razón, los judíos se toparon con esa barrera. Tenemos nosotros, por ejemplo, también el caso muy evidente del mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como Saulo, él era un fariseo y él consideró como fariseo que era su obligación perseguir a la iglesia y resistir a Cristo. Y él era un típico representante religioso que había heredado la tradición de la ley. Pero más sin embargo, él era ciego en cuanto a esta apertura que estamos mencionando. Mas sin embargo, conforme a lo que enseña la palabra, a que él conoce a los suyos, a los que les iba a dar el alumbramiento y el llamamiento para formar parte del reino de Dios, entonces nosotros vemos esa intervención del Espíritu, porque Pablo, como él mismo lo reconoció más tarde, que Dios desde el vientre, Dios lo había separado para que él le sirviera. Entonces aquí ya empezamos a ver el carácter glorioso y maravilloso del Evangelio, que no debemos nosotros de perder de vista. Y aquí es donde empiezan las cosas interesantes, porque también en esta apertura que estamos mencionando, que impactó a los mismos judíos, porque nosotros veíamos que aquellos que respondieron al llamado del Evangelio, eran atacados, perseguidos por los mismos judíos. Usted sabe lo que le pasó al apóstol Pablo, evidentemente también con el apóstol Pedro y los demás apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos estaban predicando a Jesucristo. quien precisamente estaba manifestando el evangelio, y su origen era judío. Pero estos judíos tradicionalistas no lo entendían, porque ellos no tenían el llamado a responder al evangelio, y consideraban su obligación perseguir a aquellos que tenían esta fe y que participaban de este servicio en el testimonio de Jesucristo. Por esa razón, nosotros tenemos que ver y de veras con sorpresa, y debemos de ser entendidos acerca de ello, cómo estos judíos debieron de haber tomado que este testimonio de Jesucristo como si fuesen enemigos, y por esa razón los persiguieron hasta la muerte. Nosotros vemos esos extremos a los cuales llegó el mismo apóstol Pablo, cuando él los forzaba a que renunciaran a su fe en Jesucristo. Y por otro lado vemos que en carne propia, cómo él fue perseguido, y es muy de llamar la atención aquellos 40 hombres que juraron que no beberían ni comerían hasta que no le dieran muerte. Imagínese usted la animadversión que sentían contra Pablo, porque no solamente, note usted esto y ya damos entrada a esa grande apertura, porque no solamente él como judío estaba contraviniendo la tradición judía, sino que también por la revelación que Pablo recibió de Cristo, él ya estaba también comunicándoles por medio de ese testimonio de Cristo a los gentiles. Imagínense, a los gentiles, gentiles que no tenían ninguna ley, gentiles que por sus costumbres era una abominación para los judíos tener aún el más mínimo contacto con ellos, que los rechazaban. Imagínese usted ver cómo Pablo les compartía de las cosas que pertenecían a la ley y también que se relacionaban con el testimonio de Jesucristo. Entonces era un doble pecado terrible el que estaba haciendo el apóstol Pablo para los judíos, pero por su ceguera espiritual, porque no comprendían el contenido del Evangelio, para que nosotros nos demos cuenta esa trascendencia que tiene el Evangelio para los propósitos de Dios. Y aquí es en donde empieza a señalarse la importancia que tiene el Evangelio y también la influencia, el origen, mejor dicho, y también la influencia gentil. Porque nosotros posteriormente vemos que este impacto del Evangelio, con el correr del primer siglo, ya en la entrada del segundo siglo de la era cristiana, nosotros ya vemos que el testimonio judío vino a menos. Y nosotros nos encontramos con que el testimonio de Cristo, prácticamente ya la estafeta, la bandera, la toman los gentiles. Entonces, es algo que también nosotros tenemos que reconocer y sorprendernos para que veamos la responsabilidad que ahora recayó en el pueblo, en los cristianos que venían a conocer el Evangelio en esos primeros años. Entonces, ese es el efecto del Evangelio que ahora estaba alcanzando a los mismos gentiles. Imagínese usted el poder. Por eso nosotros vemos que en la declaración del apóstol Pablo, en la carta a los romanos, en el capítulo 1 y versículo 15 y 16 y 17, donde Pablo ya incluye en el Evangelio tanto a los judíos como a los gentiles. Porque dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y agrega primeramente al judío y sorprendentemente, y para despertar el odio y el rechazo de los judíos, agregaba al gentil también. Entonces esto es tremendamente importante. Por esa razón vemos que el apóstol hablaba mencionando que el Evangelio es poder de Dios, porque estaba logrando establecer una diferente relación que no se conocía hasta ese momento. De manera que por esa razón, ese ministerio de Pablo tuvo un gran impacto. Tan grande fue el impacto de este ministerio del apóstol Pablo, porque a través de ese ministerio usted encuentra que son introducidos en la iglesia tanto judíos como gentiles. Esto es poder. Imagínese usted cómo el judío tenía que recibir ahora otra instrucción, porque ya no estaba bajo la ley. Note usted, por favor, esto que es muy importante. Y por otro lado, este judío que ahora recibía el Evangelio de Jesucristo, ahora veía que también este mismo Evangelio estaba pues logrando un efecto poderoso en aquellos gentiles que también tenían que venir a tener ese arrepentimiento como ellos también, reconociéndose pecadores y también siendo alumbrados para entender que el sacrificio de Jesucristo, del Jesucristo que fue crucificado y resucitado y exaltado, los introducía en la iglesia como una nueva creación, en donde volvemos al punto que usted se ha de acordar, mencionamos que es muy importante, de que así como Dios instruyó, formó y le dio una identidad al pueblo, nosotros nos encontramos que ahora a través del Evangelio, Dios también ahora teniendo a esos dos tipos de personas, a los judíos con su formación tradicional, bíblica, póngase usted a pensar en esto, pero que ahora iban a recibir cosas mejores, la comprensión de la ley de una manera alumbrados por el Espíritu Santo, tal como se les prometió, pero por otro lado también tenemos a los gentiles que ellos no habían tenido ningún contacto con Dios. Ellos, al recibir el Evangelio, venían a reconocer su condición de pecadores. Como dice la Escritura, ellos vivían, como nosotros también, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Solamente el Evangelio manifestaba su condición de pecadores. De manera que es importante que veamos cómo el poder del Evangelio lleva a una persona a un arrepentimiento, pero para con Dios, en cuanto a sus pecados, en cuanto a su manera de vivir. Se ven como enemigos de Dios, dignos de una condenación. Y bajo la obra del Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, hay un arrepentimiento. Imagínese ese impacto, ese arrepentimiento para con Dios. Pero note usted también esto, tomando en cuenta el Evangelio que se predica diferente. ¿Por qué razón? Aquí está el punto donde nosotros podemos reconocer esa diferencia. Y consiste en que juntamente con el arrepentimiento para con Dios, tanto el judío como el gentil reconocía que también ahora, por medio de la luz del Espíritu Santo, se les quita el velo en cuanto al mundo. Ellos ya podían ver el mundo bajo una condenación, en un mundo bajo el poder del Dios de este siglo. Y más todavía, ellos podían darse cuenta que su nacionalidad, tanto el judío como el gentil, su origen, su cultura, su manera de vivir, en todo ello, ya no tenía razón de ser. Por esa razón, esto es maravilloso considerar el poder del Evangelio. Por eso ellos reconocían que para poder tener o que podían tener esa comunión ellos juntos en la iglesia, para esa razón tenían que olvidarse tanto el judío de su influencia judía como el gentil de su influencia de su cultura, de su idiosincrasia. Entonces esto es impactante. Esto es el propósito del Evangelio, donde ahora el Señor, por medio de la obra del Espíritu Santo, tenía a personas que por medio de la obra del Evangelio los encontraba listos para hacer, acuérdese, la misma operación, de instruirlos, de formarlos y de darles una identidad. El judío cumplió su propósito de dar testimonio de Dios a través de una dispensación de la ley. Por eso dice el apóstol Pablo que fue una preparación, fue el ayo para aquellos judíos que vinieron a conocer a Jesucristo. Los preparó para llevarlos a Cristo. Pero el gentil no tenía nada. Entonces el poder del Evangelio lo lleva a reconocerse un pecador y le repito, esto es lo importante, que debe de contener el Evangelio, también quitar el velo de lo que era esa cultura, esa manera de vivir, ese estado del mundo. Y a partir de ese momento, el judío como el gentil reconocían que ahora necesitaban una nueva instrucción. ¿Para qué? Para formarlos. Y por esa razón es importante que veamos la importancia del discipulado. Del discipulado. Dios no nomás comunica en el Evangelio salvación, que es uno de los graves errores que se le está dando demasiada énfasis, pero es una forma tendenciosa de engañar a las personas. Fíjese, es una media verdad, como lo hemos nosotros venido señalando. Aquí lo importante que nosotros tenemos que comprender que Dios llama, Dios le interesa cuando se relaciona con una persona, en este caso por el Evangelio, sabiendo que una persona está en su formación anterior, está llena de religiosidad, como el caso de los judíos, como también los gentiles. Están llenos de esas supersticiones y no conocen y no comprenden que el mundo está bajo el poder del maligno. De manera que el Evangelio lleva a una persona a reconocer esa condición y por lo tanto reconoce que necesita una nueva instrucción. Ser instruido, ser formado. Ahora, ¿cómo va a vivir? Si ya es un hijo de Dios, si tiene esta comunión con Dios, si está viendo la situación en la cual se encuentra el mundo, ahora viene a comprender que necesita ser instruido, tener una formación de Dios. Y también todo eso le va a dar una identidad para con Dios. Lo mismo que Dios procuró hacer con el pueblo judío a través de la ley, ahora con mejores cosas, con un más alto propósito y incluyendo Dios a los gentiles maravillosamente, nosotros vemos que les manifiesta ese grande propósito. Por eso es importante que usted entienda que este ministerio es el que desarrolló el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Ahí nosotros vemos la acción del apóstol Pablo trabajando, pero es en el libro de Romanos cuando vemos nosotros el método, el modelo que Pablo siguió por medio del Espíritu Santo. De manera que por esa razón a Dios le ha agradado que entendamos que en Romanos está ese método para que quedara como el modelo a seguir y el método que tuvo esos resultados. Por eso es maravilloso que lo comprendamos, porque de esa manera Dios sabe que con el tiempo, a los 200, 400 años, como el tiempo que nos ha tocado a nosotros, que hemos alcanzado, que han pasado ya prácticamente 2000 años, cada generación tuviera el modelo aprobado por Dios, el modelo comprobado que realizó el apóstol Pablo. De manera que vinaremos en considerar debidamente la carta a los romanos como ese modelo, autorizado por el Espíritu Santo. Por eso hemos hecho énfasis en la importancia que consideremos que la carta a los romanos es el único libro del Nuevo Testamento que está redactado en forma de documento. Por esa razón, no es un libro de teología como muchos lo han querido reconocer y buscar honrar el libro de Romanos y está correcto, pero es más que eso, no es un tratado de teología, es el modelo que el apóstol siguió para evangelizar, para establecer a las almas, para que recibieran una instrucción acorde ahora como familia, como pueblo de Dios y que forman parte del reino de Dios, donde de esa manera habría una formación para aquellas personas que conocieran el Evangelio. y para que también de esa manera ellos mantuvieran una identidad. Ahora, mire, es importante que entendamos, ¿por qué una identidad? Porque una identidad está relacionada con un testimonio para la gloria de Dios, una manifestación de Jesucristo. Y eso es lo que Dios se aseguró, que aquellos que recibieran correctamente el Evangelio, tuviéramos que reconocer, preguntándonos qué modelo seguimos o cómo le vamos a hacer el Espíritu Santo, no iba él a dar otra revelación con el correr de los siglos, actualizándola. Por eso es maravilloso entender que Dios calificó y consignó un ministerio tan destacado, tan señalado como Dios nos muestra el ministerio del apóstol Pablo, y luego lo consigna por escrito para que nosotros posteriormente lo tomáramos como referencia autorizada, avalada por el Espíritu Santo. Y entonces nosotros pudiéramos encontrar estos resultados que se vieron en el Nuevo Testamento, ese impacto que sacudió al mundo de ver en la iglesia a judíos y a gentiles, fíjese, en comunión, una comunión maravillosa, espiritual, para que de esa manera Dios lograra esos efectos con el correr de los siglos. Y ahí está precisamente donde podemos notar nosotros entonces la alteración del Evangelio hoy en día. Posiblemente nosotros vemos la declinación de la fe de los judíos. Por eso hacíamos la mención que a partir del siglo segundo, lo que correspondía al testimonio en la iglesia fue mayoritariamente gentil. Y ahí es en donde precisamente nosotros nos damos cuenta que el valor del Evangelio no disminuye, porque si bien ahora nosotros nos encontramos con la influencia gentil, la plenitud de los gentiles, entonces nosotros nos encontramos que sigue habiendo esa grande necesidad de que culturas tan diferentes, costumbres tan contradictorias, por medio del Evangelio, pueden venir a ser conciliadas con una nueva instrucción. Posiblemente dos personas tan distintas como pudieran ser, nosotros podemos encontrar que la única forma que puede obrar con poder para unificarnos, para que se tenga una comunión y un compañerismo verdadero y un testimonio con poder y auténtico, es a través de esta instrucción, formación y identidad. Entonces, esto es lo que nosotros queremos a usted señalarle, reiterarle acerca de la importancia que tiene que nosotros lo reconozcamos. Cuando no se consideró esto, usted puede ahora comprender por qué vinieron con el correr del tiempo y sobre todo considerando ya lo que fue a partir del siglo XVII, del siglo XVII-XVIII, con la reforma, nosotros nos encontramos con la falta de apreciación del Evangelio, y eso dio lugar a lo que nosotros conocemos ahora, lo que son las divisiones, las denominaciones, porque fue un ataque directo contra el Evangelio. Pero basta que nosotros lo reconozcamos, que veamos sus bondades, para que también nosotros recuperemos ese poder y entendamos y conozcamos que el poder del Evangelio no ha disminuido. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Muchos están prácticamente desalentados pensando que no hay remedio. Dios sabía lo que iba a pasar, mas sin embargo el Evangelio sigue teniendo el mismo poder. Necesitamos creerlo. Necesitamos reconocer ese ministerio del Espíritu Santo. Necesitamos reconocer que hay una plataforma que el Espíritu Santo desarrolla a partir de aquellos que son discípulos para establecer dones y ministerios para que apliquen este modelo de Romanos. Usted que me está escuchando, que teme a Dios y que ve todo este tipo de situaciones, considere que en la misma palabra Dios nos ha dado la respuesta. El Evangelio, la obra de Jesucristo, de ninguna manera podemos nosotros entender que es que ha fracasado, o que el hombre ha triunfado, o que el diablo verdaderamente se ha recuperado de su derrota. De ninguna manera. Lo que nosotros tenemos que considerar es reconocer el testimonio que Dios nos ha dado en su palabra y acerca precisamente de donde está la verdadera necesidad. Un modelo que Dios nos ha dejado, aprobado, de manera que usted puede comprobarlo con la dirección del Espíritu Santo y de manera que usted puede encontrar esas respuestas y esas manifestaciones de Dios, del Señor Jesucristo, actuando, del Espíritu Santo obrando tal como lo hizo en el Nuevo Testamento. No obstante que sean los últimos tiempos, precisamente Dios ha querido cumplir lo que Él nos prometió, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que nosotros queremos llamarle a su atención. Si usted tiene conocimiento del Evangelio o si no lo tiene, usted ahora debe de considerar la victoria y sobre todo el poder de una obra perfecta que hizo el Señor Jesucristo para la gloria del Padre, para establecer su reino. Esto es lo que queremos señalarle a usted, compartirle a usted. Esperemos que usted lo considere, lo valore, lo reflexione, lo estudie, lo compruebe y usted, si está bien dispuesto en su corazón, tendrá un grande aliento, unas grandes respuestas, como Dios también nos las ha dado a nosotros. Nosotros tenemos el gozo de haber comprobado todo esto, por eso lo estamos nosotros pregonando, para que también vengan a ser liberados, a tener un grande avivamiento en sus vidas. Nosotros tenemos años experimentando un gozo, un avivamiento que no ha menguado en lo absoluto, en medio de grandes dificultades y oposiciones, como sabemos en la situación que se encuentra el mundo. Pero hemos comprobado que ese efecto del Evangelio que también tuvo en los tiempos del apóstol Pablo ha sido suficiente y es eficaz para los cristianos que estamos viviendo en este siglo XXI, próximo ya a la gloriosa venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Pues que esto esperemos sea de ayuda, sea de aliento, sea de respuesta a hombres de buena voluntad. Pero si usted está quebrantado por ver el estado de cosas en las cuales se encuentra el cristianismo, si ve usted que no hay testimonio, si ve usted que no tiene respuestas, no tiene victoria, sabe y conoce algo del Evangelio y se cuestiona tantas cosas, bueno, eso es lo que el Espíritu Santo le quiere hablar a su corazón. Ahí está la palabra de Dios y ahí está este testimonio que nosotros queremos darle a usted para que también lo considere y lo pueda llegar también a comprobar. Pues no hemos terminado, este es solamente un esfuerzo. Ahí están el contenido de los artículos de este blog, de estos mensajes. Tiene esa finalidad, tiene esa intención. Pues que Dios prospere su palabra, que Dios le bendiga y hasta la próxima oportunidad.